gran negocio inmobiliario, porque para el sentido común de los vecinos de la comuna cuarta se van a gastar 420 millones de pesos para trasladar ministerios que ya tienen sede. Nosotros decimos, ¿por qué no ponen esa plata para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, de los que trabajamos en la comuna 4, para el subte, para el polo turístico Boca Barraca, para un plan de vivienda, para mejorar los servicios históricos, etcétera, etcétera? Los trabajadores de los talleres protegidos mantienen ocupados los lugares de trabajo temiendo que se realice un desalojo de parte del gobierno porteño. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, temperatura 12 grados, 7 décimas, humedad 19%, el cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 12 grados, 4 décimas, humedad 82%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Tengo un equipo de columnistas de lujo. Y mi compañero de todas las tardes es Marco Cittadini. ¿Cómo estás? ¿Qué dice, mi amigo? Acá estamos. Muy bien. Muy contento, ¿no? Muy contento. Hoy la verdad que sí, estoy muy contento. Está muy bien. Después le cuento por qué. Sí. ¿Qué le parece si arrancamos con los títulos? Pero cómo no. Y dale. Echegaray, tenemos que colaborar entre todos para tener un fútbol transparente. Esto lo dijo el titular de la FIP hace un rato, cuando también dijo que justamente colaborar para tener un fútbol sano y transparente es lo que hay que hacer. Además, anunció que se bloquearon en el quit de 146 hombres de negocios del fútbol. Macri más cerca del juicio oral por las escuchas. El fiscal Jorge Di Lello, que le imputa por asociación ilícita, falsedad ideológica e intervenciones telefónicas ilegales, requirió la elevación a juicio oral que ahora deberá ser analizada por el juez Norberto Yarvide. Además, el jefe de gobierno porteño defendió el polémico 0800 de Bullrich. Mauricio Macri respaldó la línea telefónica para denunciar intromisiones políticas en las escuelas y afirmó: el Eternauta definitivamente no entra. Scioli, si hay reforma, la presidenta tendrá mi apoyo. El gobernador bonaerense destacó que Cristina Kirchner, quien viene trayendo grandes soluciones y cambios a la Argentina, sin embargo aclaró que falta mucho para el 2015 y no cerró la puerta a sus aspiraciones personales. Cristina reivindicó el reclamo de soberanía sobre Malvinas en un homenaje al Gaucho Rivero. La presidenta homenajeó a Antonio el Gaucho Rivero, quien enarbolara el pabellón nacional el 26 de agosto de 1833 en Malvinas, a quien desaparecieron y luego difamaron, dijo la presidenta en la historia oficial. Así se refería a esto. Kicillof y Bocio encabezan un nuevo sorteo de créditos para viviendas del Plan Procrear. El viceministro de Economía y el director ejecutivo de ANSES presentan el segundo sorteo del programa de créditos del Bicentenario para la vivienda única familiar Procrear. Filmus cruzó a la nata por datos falsos de educación. El senador nacional por el Frente para la Victoria le contestó al conductor del programa Periodismo para Todos, quien el domingo pasado presentó un informe sobre un presunto déficit educativo en la provincia de Formosa. Al respecto, el legislador aclaró, los datos se analizaron erróneamente. Marchas y paro en Córdoba tras la represión policial. Los gremios SUOEM, Luz y Fuerza y Judiciales anunciaron una medida de fuerza de 24 horas luego del accionar de los efectivos de esa provincia. Rechazan la reforma jubilatoria y demandan la liberación de los detenidos. Ayer, recordemos, De la Sota se reunió con Macri en el momento de la represión. Avanza un acuerdo estratégico entre YPF y Chevron. Es para profundizar el desarrollo de petróleo y gas no convencional en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. Queremos socios con el peso y la experiencia con esta talla mundial, dijo el presidente de la compañía petrolera argentina, Miguel Galucho. Condenaron a 4 años de prisión a una madre que golpeó a un director escolar. La mujer que golpeó al director de una escuela del Partido Bonaerense de Pergamino en septiembre del año pasado fue condenada a 4 años por la justicia por lesiones graves. Tiroteo en Nueva York. 2 muertos y 10 heridos. Sucedió en la intersección entre la Quinta Avenida y la calle 34 frente al edificio Empire State. Una de las víctimas fatales es el atacante. Es el tercer incidente que afecta a la Gran Manzana en pocas semanas. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Este mañana soy hasta las 8 de la noche. ¿Qué les parece si vamos a los títulos cortitos de nuestros columnistas Horacio Monorri? Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hacer una pequeña agenda para el fin de semana. Vamos a hablar de algunas visitas musicales, entre las cuales se cuenta la de Silvio Rodríguez. Hablaremos del centenario de Narciso Ibáñez Menta y, como de costumbre, la casa por la ventana, regalos para todos y todas. Ajá. Para... Es un demagogo, viejo. Sí, 10 pares de entradas este lunes a las 19 horas en el auditorio de la radio. Se festeja los 75 años de la radio pública. Va a haber una entrega de premios a la trayectoria, el lanzamiento del portal Voces del Sur, una iniciativa de la amiga Susana Pelayes. Tenemos 10 pares de entrada, no uno, no dos, no cuatro, no cinco, 10 pares de entradas para que vengan a participar con nosotros, de ver qué bonito que es la familia de la radio pública toda junta, premiando a gente que hace radio, premiando a destacados actores culturales. Y aparte, lanzando este portal de Voces del Sur. Ahí vamos a estar todos, ¿eh? Así que los esperamos. Este lunes 27 a las 19 horas en el auditorio de la radio aquí, Maipú 555. Sí, hay comida y bebida, pregunta Vicente. Hay comida, hay bebida, hay todo lo que usted quiere, Vicente, pero eso que dijo recién, no. Así que si le parece, nos vamos ahora a saludar a nuestra querida Alicia Cuniverti. ¿Cómo anda? Qué pensamientos malos que tiene este Vicente. Vicenzo es terrible. Vicenzo es terrible. Pero bueno, ¿qué te parece si damos los teléfonos para que la gente participe de este sorteo? Sorteo de las 10 entradas para esta fiesta por los 75 años de la radio pública, es decir, la radio de todos. 4999-8700 y nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Si son de provincia y creen que van a poder estar para el 27, 0810-2220-870. Muchas gracias, Cuni. Señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí, bárbaro. ¿Y usted? A mí, estupendo y rápido. Dos temitas, dos... Salud. Dios mío. ¿Quiere agua? Dosa tranquila. Me pusieron nerviosa. ¿Por qué? La culpa es de ustedes. ¿Por qué? No, porque tengo como una alergia, ¿vio? Que en la primavera... ¿A nosotros? No. Lo charlamos. Bueno, sí, ya, ya vamos, voy. Vamos a los títulos. Cortitos, me dijeron hoy. Cortitos, justamente. Dos temas. ¿Cómo hacer convivir el e-book, o sea, lo digital con el papel... y ante una sugerencia de la nueva medicina, esta que cambia cada rato, que dice que hay que trabajar parado, vamos a hablar de eso y cómo hay que arreglárselas. ¿Un poquito de agua? No, gracias. Ahora te voy a presentar al redactor del pueblo, al redactor militante, a Javier Vicente en Mañana es Hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que se juega la fecha el fin de semana, la del torneo inicial. ¿Cómo se llama el torneo inicial, caballero? ¿Se acuerda? Evita. Torneo Evita es como le dice el pueblo. Ah, el torneo Eva Torneo Perón. Eva Perón, ese. Copa Evita Capitana. Se juega más allá, por supuesto, de los 11 jugadores que, si bien es cierto, no han sido inhabilitados, porque Echegaray se encargó de remarcar esto, no puede la AFIP inhabilitar a nadie, sino que los clubes no los van a usar para de alguna manera transparentar la investigación que está realizando la AFIP con todas estas operaciones de jugadores de fútbol. Después vamos a explicar más en extenso. Pero la fecha se juega, la cuarta del torneo inicial. Por supuesto vamos a estar con toda la actividad del fin de semana deportivo, donde hay mucho fútbol, donde hay rugby, con otra vez los argentinos participando, los Pumas del Rugby Champions en la revancha frente a Sudáfrica, hay turismo, carretera, hay muchísimas cosas para este fin de semana. Muchas gracias, Javier. Esto es Mañana Soy, ya les dije, hasta las 8 de la noche aquí en la radio pública. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Un programa único para grabar y volver a disfrutarlo. Dibujando recuerdos, Carlos Ulanovsky recibe a Manuel García Ferrer. La vida es un desafío desde que uno nace hasta que uno muere. Y ese desafío es el que hay que tomarlo con mucha ilusión, crearse metas, darle perspectiva a su trabajo y crearse ilusiones. Creo que las ilusiones, cuando se transforman en realidades, es cuando uno se sorprende. En Reunión Cumbre, prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado, desde las 13, en Reunión Cumbre, por Nacional, Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Ya viene la fiesta de la radio y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Bueno, les quiero contar que hoy, antes del mediodía, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada hizo un acto porque este domingo, ¿sí?, se cumplen un aniversario de lo que fue el izamiento, el primer izamiento de la bandera patria, la bandera argentina, en las Islas Malvinas, a cargo del gaucho Rivero. El acto fue realmente, realmente muy emotivo, no solamente por la conmemoración de la fecha, sino porque en el transcurso de este acto, una de las integrantes del comando que en el año 1966 desembarcó en las Islas Malvinas, en lo que se llamó el operativo Cóndor, le envió una carta a la presidenta y se anunció, a través de esta carta, que las siete banderas que habían flameado, ondeado allí en Malvinas en 1966, que fueron retenidas por María Cristina Berrier, la esposa de Dardo Cabo, ellos dos integrantes de este comando que secuestró un avión de Aerolíneas Argentinas, desembarcó en las islas, se hizo ahí un hito histórico, fueron entregadas, ¿sí?, a la presidenta de la Nación. Una de ellas, una de estas banderas, va a estar, por pedido de María Cristina Berrier, en el mausoleo de Néstor Kirchner. Otra va a estar en la Virgen de Itatí, en Corrientes, y el resto va a ir a museos que recuerden esa epopeya que fue registrada en su momento con una crónica y con fotos, por un periodista que también la presidenta reivindicó, que fue Héctor Ricardo García. Yo lo que quiero compartir con ustedes ahora es la lectura que hizo la locutora oficial de esta carta enviada por Berrier a la presidenta de la Nación. Solo tenía que esperar. La historia los traería a ustedes, Cristina y Néstor. Efectivamente, yo custodio los símbolos que unen la voluntad de todo el pueblo argentino. que dieron a conocer al mundo nuestros derechos sobre las Malvinas, que hicieron conocer a Ushuaia como un bellísimo lugar, y de ahí hoteles, turismo, y por encima de todo, nuestro reclamo en vivo. No a las cartas oficiales que iban y venían, pero mis banderas están vivas. Vivas para recorrer de punta a punta la Argentina, para mostrarlas al pueblo. Bueno, escuchábamos aquí la lectura de la locutora oficial hoy en el acto de un pasaje de esta carta que tiene un fuerte contenido histórico y también, como decía al comienzo, muy emotivo, porque estaban allí presentes en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno los integrantes, ¿sí?, del grupo que hizo el operativo Cóndor, llamados entre ellos los Cóndores, ¿no? Algunos de ellos son, ya los mencioné, María Cristina Berrié, que fue la autora de esta carta, por supuesto Dardo Cabo, también estaba Andrés Castillo, bueno, muchos de los que participaron de aquella epopeya. Y digo epopeya porque recordemos que esto sucedía en el año 1966, en plena dictadura de Onganía, y porque también este operativo fue un hecho que trascendió, ¿no?, a nivel internacional. Recordemos que ellos fueron detenidos y tiempo después, digamos, fueron liberados, pero dejaron así marcado un hito de la soberanía argentina sobre las islas. Y la verdad es que esta entrega, ¿sí?, de María Cristina Berrié, de estas siete banderas a la presidenta, y para que una de ellas esté en el mausoleo de Néstor Kirchner, fue realmente impactante, ¿no? Porque marca también una continuidad histórica. Y había, bueno, muchos militantes allí que hoy prácticamente estaban llorando, ¿no?, en ese momento. Una de las siete banderas, cuando fue desplegada, decía Cristina Fernández de Kirchner en su despacho, tenía tierra. Y era tierra de las islas, porque esas banderas estuvieron ahí inmaculadas, intocadas, desde aquel momento, desde 1966 hasta ahora, dentro de un sombrerero que tenía, una caja donde se guardaban sombreros que tenía Berrié. Y realmente, bueno, son estos momentos donde la historia se hace presente en estas jornadas, ¿no?, tan intensas. Lo tengo en línea y quería compartir con ustedes a uno de los participantes de este operativo Cóndor. Él es Ricardo Aje y está, bueno, compartiendo esta tarde con nosotros. Aje, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini y el equipo de Mañana Soy los saluda desde la radio pública. Bien, muy bien. Ha hecho usted un recuento de sucedido con el operativo Cóndor, con las banderas, y realmente, nosotros nos sentimos conmovidos, ¿no es cierto?, y consustanciados con este gesto de... ¿Hola? No sé bien cómo decirlo, bien, uh-huh. De la entrega de todas las banderas que fueron en las Malvinas. ¿Usted había tenido contacto con estas banderas en todos estos años, ¿no? Estamos hablando prácticamente de varias décadas, ¿no? ¿Usted en este tiempo las había vuelto a ver? No, realmente no. Por eso justamente es un hecho para nosotros, los que integramos el operativo Cóndor, un hecho muy emotivo, ¿no es cierto?, que María Cristina Berrié entregara las banderas para la consideración pública, ¿no es cierto?, que corresponde. ¿A ustedes en todos estos años alguna vez los habían homenajeado y reconocido de este modo, Ricardo? De alguna forma nos han homenajeado, yo no sé qué es lo que significa homenajear más, homenajear menos. Uh-huh. Sí, sabemos lo que significa sentir el calor de nuestro pueblo al lado nuestro. Claro. Y usted, hoy lo que comentaron es que esas banderas no fueron tocadas por ningún representante inglés, o sea, que fueron de alguna manera colocadas allí en Malvinas, luego arriadas y trasladadas hasta el continente sin que tocaran manos inglesas. ¿Esto es así? Bien, yo creo que esto es el hecho más importante que tenemos que resaltar, ¿no es cierto? En ningún momento fueron tocados por manos inglesas. Durante 36 horas fueron ondeadas soberanamente en las Islas Malvinas. Y además nosotros, entregamos nuestras armas, nuestra situación a un integrante de la autoridad argentina que fue el gobernador, digamos, ¿no? No, justamente lo contrario, fue el piloto de la aeronave que adoptó esa posición a ese respecto, ¿no? ¿Usted ahí qué edad tenía, Ricardo? 20 años. 20 años nada más. Así es. Hoy Cristina, en el momento que reconoció este operativo y a sus integrantes, también hizo una reivindicación muy fuerte de la juventud. Quería compartir con usted ese pasaje del discurso de la presidenta, ¿le parece? Sí, cómo no. Yo creo que la historia de estos argentinos, de Rivero, de Cabo, de María Cristina Berrier, de los combatientes de Malvinas, de tantos argentinos, lo notable, hay una línea común, la juventud, los años. Estas cosas no se hacen a los 60 años o a los 70, estas cosas se hacen a los 20. Y no es por locuras de juventud, ¿no? Que nadie les mete en la cabeza que estas cosas se hacen por locuras de juventud. Estas cosas se hacen en los momentos en que afloran sentimientos, pasión, amor a la patria, a sus otros compatriotas. Así que yo quiero homenajear en el Gaucho Rivero a todos los demás que vinieron después de él, que hicieron su hazaña de distintas maneras, cada uno con los instrumentos que tenía y como podía, pero que hoy tenemos que hacer una hazaña los 40 millones de argentinos, y creo que también una hazaña del mundo civilizado, para definitivamente devolverle a los argentinos lo que es de los argentinos y que son nuestras Islas Malvinas. Bueno, palabras de la presidenta hoy allí en el Salón de las Mujeres Argentinas. Bueno, y estamos hablando con Ricardo Aje, uno de los integrantes de este comando que desembarcó allí en las islas, se hizo flamear las banderas. Yo le quería preguntar, en realidad más que preguntar, sabe que quería decirle a Aje sobre el final. Yo estuve hoy presente allí y no solamente me conmoví, sino que me dio la sensación de estar presenciando un hito realmente histórico. Usted sabe que el operativo Cóndor, yo lo sabía por historia oral, digamos, porque me lo había contado mi familia. Mi familia no era una familia de gente particularmente dedicada a la historia, ni mucho menos, simplemente que a través de la transmisión oral se había enterado de lo que había sucedido. Y usted sabe muy bien que en el corazón de muchas familias argentinas, esa hazaña, ¿sí?, ese gesto de este grupo que desembarcó en Malvinas fue algo maravilloso, ¿no? Fue como algo fuera extraordinario en el sentido de la valentía, del coraje, pero sobre todo porque muchos hubiesen querido estar junto a ustedes en ese momento. Y hoy ver en la Casa de Gobierno, digamos, que una estadista, la jefa del Estado, reconocía esto, me pareció sumamente importante. Así que yo quiero decirle que para mí es un honor estar hablando con usted. Y no sé si me quiere decir algo más en relación a, bueno, si está de acuerdo sobre cuáles son los destinos que van a tener estas banderas. Yo les recordaba recién a los oyentes que una va a ir a la Virgen de Itatí, otra creo que al mausoleo de Néstor Kirchner, y el resto a distintos museos. Y una estaba en Lezama, ¿no?, en el partido de Lezama, que había sido, creo, donada allí también por Dardo Cabo y Berrié. Bueno, las banderas fueron, dadas a quien fue su propietario, que fue Dardo Cabo. Uh-huh. Y su destino fue, dado por la esposa de Dardo Cabo, que es María Cristina Berrié. Uh-huh. Nosotros, respecto a eso, no tenemos absolutamente nada que objetar. Lo que nosotros hacemos simplemente es recordar las Malvinas como un elemento de unidad nacional, como un sueño argentino que cuando se concrete va sintetizar un orgullo argentino, y en ese momento la Argentina va a retornar y a recobrar su propia identidad. Bien. Aje, le quiero mandar un abrazo muy grande, agradecerle su testimonio y decirle que, por supuesto, este es el micrófono de la radio pública para usted. Y a mí me da la impresión de estar hablando con nadie. Alguien que está por fuera de lo común, ¿eh? Así que yo se lo quiero decir públicamente esto. No muchos se podían animar a lo que ustedes hicieron, y hoy me parece que el Estado argentino les ha dado un gran reconocimiento, más que merecido, digo yo, sino simplemente que se puso en valor una historia en la que ustedes nos recordaron a todos los argentinos que tenemos algo en común, y eso se llama patria. Le mando un abrazo grande. Perdón, sí. Así lo reconocemos. ¿Cómo? Así lo reconocemos. Qué bueno, qué bueno. Aje, le mando un beso grande. Adiós, hasta luego. Bueno, como verán, un placer para mí estar hablando recién con Ricardo Aje, integrante del comando que hizo el operativo Cóndor. Él es uno de ellos. Tengo muchos más para ir contando quiénes fueron los otros integrantes. Lo vamos a recordar a lo largo de estas dos horas de programa. Y creo que hoy, nada, estamos en un nuevo jalón de lo que significa recobrar la dignidad, pero sobre todo el sentido de nación. Y también reconociendo a los invisibilizados de la historia, porque hoy ellos pudieron estar ahí en la Casa de Gobierno, ser de una manera homenajeados por la Presidenta de la Nación, pero hasta hace unos años eran prácticamente desconocidos. O mejor dicho, conocidos en algunos lugares o en algunos sectores que conocían la historia, pero que básicamente también la reivindicaban, ¿no? Aquellos que no la conocían mal podían reivindicarla. Así que bueno, me parece que hoy fue no solamente un justo homenaje, sino una reparación de toda la sociedad a estos verdaderos héroes argentinos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 91%. Se expandieron las ventas en los grandes centros comerciales. Las ventas de los shoppings en el mes de julio de este año registraron un crecimiento de 7,2% con respecto al mismo mes del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Asimismo, en julio, con respecto a junio, las ventas en los shopping mostraron un descenso de 4,4%. Las ventas a precios corrientes en el mes de julio de este año totalizaron un monto de 1.717 millones de pesos. Asimismo, los rubros que mostraron mayor expansión en ventas fueron diversión y esparcimiento con una mejora del 67%, sector de librería y papelería con mejora del 46%, juguetería con incremento del 36% y patio de comidas con un crecimiento de sus ventas del orden del 32,6%. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la Radio Pública. Distintos actores sociales rechazan el proyecto del PRO para vender remedios en kioscos y mercados. Farmacéuticos, médicos y diputados porteños de la Comisión de Salud expresaron su negativa al proyecto. Ricardo Aizcorbe, presidente de la Confederación Argentina de Farmacéuticos, señaló que no existe ninguna explicación sanitaria que pueda sustentar esta iniciativa. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 91%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. La información es poder. Señor Marcos Cittadini. Bien, el tribunal oral que está juzgando justamente a los acusados del asesinato de Mariano Ferreira rechazó el pedido del titular de la Unión Ferroviaria, Pedraza, José Pedraza, acusado de instigar el asesinato de Mariano. Recordemos que hoy por la mañana habían hecho los abogados defensores un pedido de excarcelación basados en una especie de, basados en supuestas contradicciones que ellos encuentran entre los testigos. Bueno, lo cierto es que el tribunal decidió que no va a ser excarcelado, que José Pedraza continuará en prisión mientras el juicio se siga sustanciando. Así que bueno, también un poco de tranquilidad para tanto los familiares de Mariano Ferreira como los compañeros que están allí en Comodoro Pi asistiendo a cada una de las jornadas de este juicio que se está llevando a cabo allí en Retiro. Gracias, Marcos. Y bueno, otro de los temas del día, fuerte, muy fuerte, es lo relativo al tema FIP y los jugadores. Bueno, lo que recién estaba comentando Vincenzo, decime, profundicemos. Bien, habló Echegaray, el titular de la FIP, en conferencia de prensa en el día de hoy, a eso de las 3 de la tarde, y dio a conocer en definitiva cuál es la investigación que está desarrollando la FIP respecto de las transferencias en el fútbol, de estas famosas triangulaciones. ¿No? ¿Lo escuchamos? Dale. La nómina de jugadores, aproximadamente no más, cerca de 600, no más de eso, que están para este torneo en curso. Lo cierto es que no superan el 5% de los casos que estamos investigando. Por eso decimos, no hay ninguna razón para suspender la fecha. Estamos investigando el 5%, que son los casos que en principio tenemos información, vamos administrando información de operaciones solo con intervención de paraísos fiscales deportivos. Es lo que estamos investigando ahora. Bueno, no se suspende la fecha, por lo menos. No, esto ha quedado claro tras las largas charlas que se han tenido durante el día de hoy entre los integrantes, por supuesto, de la Asociación del Fútbol Argentino, de futbolistas agremiados y también de la propia FIP. La propia FIP fue muy explícita al respecto. No está en condiciones de inhabilitar a ningún jugador. Lo que hace la FIP es darle a conocer a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino cuáles son las operaciones que están siendo investigadas. En definitiva, hoy por hoy hay 11 jugadores que no van a participar de la fecha de distintos clubes y que son en general las causas, digamos, que más está teniendo en cuenta en este momento la FIP y que más está investigando. Pero no están inhabilitados los jugadores, simplemente los clubes no los ponen en la cancha para de alguna manera transparentar esta investigación que está realizando la FIP. Pero aquí, sin lugar a dudas, el fondo de la cuestión pasa por los representantes intermediarios, ese mundillo del fútbol que han permitido los dirigentes y que en este momento son los que más se llevan, digamos, ¿no es cierto? Son los representantes, los intermediarios, quienes hacen estas operaciones, los verdaderos dueños de este negocio, ¿no? Echegaray planteó eso, son los hombres de negocio los que están bajo la lupa. Nosotros estamos llevando adelante investigaciones respecto de hombres de negocios del fútbol que despliegan actividades, maniobras o planificaciones fiscales que repercuten en el no pago de impuestos, que repercuten en situaciones de fuga de capitales, que repercuten en situaciones de lavado de dinero. En el día de la fecha, nosotros hemos bloqueado la clave única de identificación tributaria de 146 hombres de negocios del fútbol, llamados generalmente o conocidos como representantes o intermediarios, aclarando así al mismo tiempo que la FIB le está comunicando a la Asociación del Fútbol Argentino la nómina de estos 146 números de CUIT. También lo haremos respecto de los bancos, para que se produzca también la actividad que le corresponde a las entidades bancarias respecto de personas que no tienen clave única de identificación tributaria y haga lo que les corresponde hacer. Bien, fue muy claro Echegaray respecto de que ha habido evasión de impuestos en estas operaciones de triangulación. Lo que hay que detectar de ahora en más es de qué modo se ha dado esto y por supuesto que una vez que se desarrollen las investigaciones empezarán a delindarse las responsabilidades del caso. Vamos a ver cómo se avanza en ese sentido. Lo que queda claro que es una práctica que se viene utilizando desde hace un tiempo a esta parte, pero hoy en día hay cosas que modifican estas situaciones. Por un lado, la ley antilavado, que obliga a la FIP a seguir el curso de acción de este tipo de operaciones, y también, por supuesto, el control cambiario que hay hoy en día y que, de alguna manera, estas operaciones de triangulación evadían. Pero no solo está puesto el acento en este tipo de operaciones y de intermediarios, como estos 146 hombres de negocios del fútbol, como le dijo Echegaray, que han sido suspendidos en cuanto a su posibilidad de utilizar el CUIT. También hay mucho, pero mucho resquemor con algunas actitudes de algunos clubes, que por ejemplo usaron préstamos del Banco Nación para comprar jugadores. Hay un club grande, muy grande ahí de la Avenida Libertador, sí, que utilizó un préstamo del Banco Nación para hacer operaciones con jugadores, cuando el préstamo había sido cedido para otra cosa. Me dejas mudo, che. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Remixado, no era así la gira mágica y misteriosa, pero a tiempos la modernos. Puse en 78. A tiempos modernos lo que toca. Arrancó lo de la batalla de los 16. No, todavía no. Solo los viernes. Ahora pero, vas a ver. Pero más te queda tarde. Poco, pibe. Sí. Esto tampoco es parte del espectáculo que hiciera el Cirque du Soleil. Cirque du Soleil, el que viene ahora, empieza, vuelve a tocar. Y usan este tema musical para la bailar. No, habían hecho todo un espectáculo alrededor de los Beatles que se llamaba Love, que para cual habían contado con George Martin, que había remasterizado todas las canciones de los Beatles. Esto tiene que ver con los Beatles y que sigue el disco. Usted sabe que el sello de los Beatles se llamaba Apple Records. Sí. Que hubo una larga pelea con Apple, la compañía, porque utilizaron el mismo logo, no le cedían los derechos. Steve Jobs siempre quiso tener para iTunes los derechos de los Beatles. Eso nunca sucedió. En realidad, los Beatles no sabían que Sigue Dando Records era un buen nombre, ¿no? Sigue Dando Records hubiese sido mejor, porque Magical Mystery Tour va a seguir el camino del Yellow Submarine. No el disco, sino la película. ¿Usted sabía que había una película de Magical Mystery Tour? Sí, en el año 1967, cuando salió, se grabó un especial de una hora, y que no es tan conocido como esa película de animación que es Yellow Submarine. Bien, va a ser reeditada en octubre. Usted la va a poder adquirir en DVD o en Blu-ray, la edición remasterizada del disco nuevamente, y es una buena forma de seguir manteniendo vivo a los Beatles. Después una pregunta, ¿qué es Blu-ray? El Blu-ray es la, digamos, la generación posterior al DVD. El DVD es eso que casi todo el mundo tiene, donde sí, se ven las películas. El CD. El CD, no. Sí. Está CD, DVD y Blu-ray. En capacidad de almacenamiento, tiene mucho que ver en esto la capacidad de almacenamiento. ¿Y el Blu-ray qué es? El Blu-ray, ¿es redondo? O sea, es redondo, es un disco un poquito más ancho. Un poquito más, ¿eh? Un poquito más también, según el Blu-ray. Termina de hacer pie el Blu-ray, no me quiero meter en... Es caro todavía. Es caro y grabar en Blu-ray no es tan fácil como grabar en DVD. Pero ya existen las copiadoras y se trabaja mucho. Se sirve mucho para la cuestión digital. Permite, en tamaña capacidad, permite no solamente poner una película, permite poner dos películas, permite poner comentarios de la tía del vestuarista. Así y así y así. Bueno, así también va gracias, a salir esto. Gracias por la aplicación. No, por favor. Y una cosa más que tiene que ver con los Beatles. Ayer se denegó por séptima vez consecutiva a Mark Chapman la salida de la cárcel. Por si alguien no sabe quién es Mark Chapman en el año 1980 se le acercó a John Lennon por la espalda, lo llamó y le metió el disparo final, y desde entonces está preso. Siete veces ha pedido este hombre, que solo puede salir 3 horas por día, está confinado en solitario, y dicen que se le deniegan habitualmente la libertad condicional porque eso afectaría a la comunidad. La comunidad de los Estados Unidos, que es la que investigó hasta el extremo a John Lennon. Usted sabe eso, que el FBI tenía archivos ultra clasificados sobre las actividades de John Lennon porque lo consideraba un comunista inglés viviendo en los Estados Unidos. Así que los Beatles, aunque no lo crean, creo que este año hemos hablado más de los Beatles que lo que cuando estaban juntos. Hola, estaba cero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bien, lo dicen en las redes sociales, lo dicen en la calle, lo dicen en todos lados. Macri está más cerca del juicio oral por las escuchas telefónicas. El fiscal Jorge Di Lello, que lo imputa por asociación ilícita, falsedad ideológica e intervención telefónica, requirió justamente la elevación a juicio oral, que ahora debe ser analizada por el juez Ollarvide, ¿sí? No solo para Macri, sino para los demás procesados en esta causa, Ciro James, Jorge Palacios, Mariano Narodowski, varios comisarios, el juez de Misiones Luis Rey también, porque había otro que estaba implicado pero que falleció. Bueno, ahora, como decíamos, Ollarvide tendrá que decidir, a partir del pedido del fiscal federal Jorge Di Lello, si finalmente se habilita la posibilidad entonces de la elevación a juicio oral. Bueno, lo tengo en línea a Sergio Burstein, es una de las víctimas de estas pinchaduras telefónicas, del aparato de espionaje del macrismo, y bueno, le vamos a preguntar qué expectativa tiene él sobre esta elevación a juicio del fiscal. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini, lo saludan desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, está abierta la pregunta, digo, ¿qué expectativa alrededor de esta presentación del fiscal? No, la expectativa es que los tiempos procesales se van cumpliendo y que, bueno, las partes a las cuales el juez consulta sobre si estamos o no de acuerdo en que está agotada la instrucción y está definitivamente cerrada porque no hay nada más que reportar, si estamos en condiciones de ir a juicio. Hasta ahora, tanto Leonardo, el cuñado de Macri, contestó en forma afirmativa, y quienes habla también, con la salvedad de que aún tenemos una cuestión pendiente en cuanto que está tratándose en Cámara Federal, respecto también que pedimos el procesamiento de Chamorro, el segundo de Palacios. De Pino Palacios, y que luego ocupó el lugar como jefe de policía y terminó siendo echado. Y bueno, y hoy el fiscal Di Lello, que ratifica absolutamente todo, y que también pide la elevación a juicio. Vale decir que, bueno, se van cumpliendo los tiempos, coincidimos todos de que hay suficiente prueba colectada como para que esta instrucción sea debatida ante un tribunal en un juicio oral y público, que sean los tres jueces que lo conforman los que determinen la importancia, el peso de la prueba y que evalúen todo lo que se hizo, es decir, es una nueva instrucción que se hace en un juzgado, ante el tribunal, y que evalúen la responsabilidad de cada uno, si así lo tuviera, como nosotros entendemos que sí, y que se dicte la condena que corresponde por lo que hicieron. Vale decir que no puedo estar menos que conforme con lo que hizo, no puedo decir satisfecho, porque es la obligación del fiscal de responder claro, esto. Claro. Sergio, ¿cómo le va, Marcos? Lo importante es la coincidencia entre todos. De, salvo Leonardo, perdón, que esto lo quería decir. Leonardo es el cuñado de Macri, claro. Es el cuñado de Macri. Él entiende y en la elevación a juicio determina que Mauricio Macri es el jefe de la asociación ilícita. Para él está determinado y está comprobado que el jefe de la asociación ilícita es Mauricio Macri. Nosotros no lo determinamos así, no podemos asegurar esto, nos fuimos. La elevación a juicio no lo determinamos, pero sí que es partícipe necesario de esa asociación ilícita, y creo que el fiscal también así lo entiende. A ver, Sergio, una cosita para que quede claro. Entonces, el propio cuñado de Macri dice que Macri es el jefe de la asociación ilícita que le pinchó los teléfonos. Sin ninguna duda. Así es como lo ha ratificado el abogado y lo hemos charlado, y dice, no, nosotros vamos por más, nosotros vamos y estamos convencidos de que Mauricio Macri es el jefe. Impresionante. De cualquier modo, todavía los abogados defensores tienen posibilidad de hacer algunos planteos, ¿no? Sergio, corríjame si me equivoco en esto. Exacto, pero no lo pueden hacer hasta tanto el fiscal no haya respondido. Ahora sí están, siguen los tiempos procesales que mencionábamos, y ahora los abogados van a tener que, bueno, presentar los escritos que quedan convenientes, pero bueno, lo que sin ninguna duda ya está tan ratificado esto por la Cámara Federal y la Cámara de Casación, que prácticamente es un hecho, en donde, bueno, llegará el momento en que se eleve a juicio, se deberá sortear el tribunal, que se lo llevará adelante, y bueno, y veremos si el año que viene, si Dios quiere, porque realmente mi familia y yo necesitamos lo más urgentemente posible que esto se haga efectivo y tener la tranquilidad de saber que todo esto que vino pasando y cómo nos cambió la vida, definitivamente tengo un castigo para los responsables. Sergio, muchas gracias por el testimonio y por sus precisiones. Le mando un abrazo. Por favor, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Hablábamos con Sergio Burstein, dirigente de familiares de AME. Bueno, es uno de las víctimas de la pinchadura telefónica, de esta asociación ilícita que investiga la justicia. Me quedé con el dato este, ¿no? Muy impactante, sí, de que el cuñado de Macri directamente lo acusa de ser el jefe de la asociación ilícita, incluso, digamos, como un grado más de culpabilidad el que le atribuye Burstein, que dice que es partícipe necesario. No, no, el propio cuñado de Macri dice, no, este es el jefe de la asociación ilícita. Sí, hay otro dato que daba al final Sergio Burstein, digo, como también para moderar las expectativas en relación con el conocimiento real de qué es lo que sucedió con esto, y es que difícilmente se termine haciendo el juicio oral antes de fines del año que viene. Porque los defensores tienen posibilidad de hacer planteos, por eso Burstein decía, ojalá que se haga el año que viene, porque mi familia y yo necesitamos terminar con este tema. Bueno, porque hay tiempos procesales que hay que respetar y los abogados defensores seguramente los van a utilizar. Tal cual. Bueno, nos vamos a vender cuando volvemos. Mañana soy hasta las 8 de la noche. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública. Pública. Y viene. Nacional. La radio pública. Va, va, va. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Domingo 26 de agosto, 20 horas. El único radioteatro que escribió Julio Cortázar. La novela apareció como si se tratara de las memorias anónimas de un marinero. Adiós, Robinson. ¡Mira, viernes! ¡La isla! Con las actuaciones estelares de Víctor Laplace, Karina K., Oski Guzmán y los relatos de Omar Serasuolo. ¡Mira esa avenida! Sí, es bastante ancha, en efecto. ¡Qué difícil! Estreno nacional en el día que se cumplen 98 años del nacimiento del gran escritor argentino. Escuchalo a nuestras tres frecuencias. Por AM en todo el país. Y por FM Nacional Rock 93.7 y FM Nacional Folclórica 98.7. ¡Corre! ¡Los aviones! ¡No esperen! Conducción, Miriam Lewin. Dirección, Marcelo Camaño. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Este sábado en Conciencia y Trabajo hablamos con la doctora Mónica Katz sobre la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades. La bióloga Laura Correa nos cuenta sobre los avances en ingeniería de tejidos en Argentina. El investigador superior del CONICET, Luis Quesada Alué, explica cómo lograron determinar un índice de envejecimiento. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Uno de los mejores humoristas, madrileño, socialista, dibujante y guionista. Que se ponga. Especial de Gila, en Humor Nacional. A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo. Empieza, mira cómo viene el de guarro, que está haciendo chupincer y cómo vuelve. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Y dice, pues pon periódico. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin, este domingo desde las 12, por la Radio Pública Argentina. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Quizás que no sé mirar cuánto. Mira, Capocho, me dijiste que ibas a hablar del e-book. De los libros. No dijiste que ibas a hablar de los libros e-book. Bueno, ¿qué es un e-book? ¿No es un libro? ¿Y esto qué era, Box Day? Esto es Box Day en el libro. ¿Cuál es el libro, el bestseller de todas las épocas? La Biblia. La Biblia. Estos libros sapiens. Yo soy muy bruta con el tema de la música. ¿Vos estabas con el folclore? No, para nada. Tampoco. No, para nada. Estaba con la rumba, con alguna cosa. No, nada que ver. Estaba con Manal. Estaba entre Manal y Almendra, estaba con Manal. Y entre los Beatles y los Rolling, estaba con los Rolling. Yo era muy rea. ¿Y cómo fue que llegaste a los e-book? La vida me fue llevando. No, es todo un tema. Vio que ahora estamos en un momento de altísima efervescencia, donde esta revolución tecnológica nos está poniendo varias disyuntivas, varias preguntas, varios debates, ¿no es cierto? Bueno, salió una nota muy interesante de un grupo de intelectuales, editores, libreros, antropólogos franceses, que se llama Cómo hacer convivir el papel y lo digital. Y hay algunas expresiones bastante interesantes en este proceso de desmaterialización del libro, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto que aparece en la pantalla y que modifica el libro de manera tal que pasa de ser un objeto casi a convertirse en un servicio. Claro. Y esto va a cambiar la posición de editores, distribuidores, diseñadores y todos los mediadores que hoy día tiene un libro para llegar al gran público. Es más, uno se pregunta, ¿estas serán saberes, oficios en extinción? ¿No? Incluso hasta se está pensando en el librero, sí, que va a tener un cambio notable, sin ninguna duda. Bueno, Antoine Compagnon, que es un histórico de la literatura, es un exalumno de Roland Barthes, un tipo sensacional, habla de las ventajas del e-book y de la digitalización, y obviamente dice que el lector tiene al alcance de su mano un catálogo inmenso que no lo podría tener a mano en la forma tradicional, pero que sí esto va a cambiar incluso la actitud del lector frente al libro. Entonces, dice que el lector de e-book pierde esa literatura y esa lectura intensa, paciente y concentrada que requiere un libro. El libro era mucha cosa de individualismo y mucha cosa así personal. El lector de e-book tiende a dispersarse, ¿no es cierto? Tiende como a una lectura más intermitente y más digresiva y también más compartida, ¿no es cierto? En este sentido dice que a él le hace acordar al lector de la época de Gutenberg, ¿no? Que tenía esta cosa de colectivizar la lectura, los pocos que leían, Roberto. Uh-huh. Usted sabe. Entonces hay todo un cambio en la dinámica de la vinculación con el libro que no es poca. Para terminar, le cuento que Pierre Azulín, que es un crítico y escritor, comenta y dice que este nuevo soporte de ninguna manera va a asesinar ni el mensaje ni la escritura, y que tal vez le resuelva dos problemas al lector contemporáneo. ¿Cuáles? Una es la dificultad física. Para ellos ya tener un libro es una dificultad física. Y la otra es el nomadismo, digamos, ¿no? Esta cosa que le permite circular con muchas obras y demás. Es cierto, dice, que la lectura perturba la memoria espacial y no permite muchas veces recordar la posición exacta de una palabra, de una frase. Bueno, sin olvidar lo que a nosotros nos gusta, el libro de papel, el olor al papel, el poder marcarlo, el poner adentro. Antes se usaba, ¿se acuerda? ¿Dónde pones las flores? Exactamente. ¿En el e-book? Exactamente. Claro, eso. Una solapita. Eso, las flores, los mensajes. Bueno, y esto es cierto. Lo que él está diciendo, que en realidad hablar del futuro del libro ya prácticamente es una pregunta obsoleta, y que en realidad lo que hay que preguntarse es acerca del destino del lector en estos universos infinitos que nos está presentando la tecnología. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces de bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues Gustavo Cerati, los libros de la buena memoria. ¿Capucho? Sí, ¿cómo le va? De una cosita breve, en realidad era Luis Alberto Spinetta el que canta, ¿o me equivoco? No, no, es de Spinetta el pues, tema, en realidad no es de Spinetta, es de Cosmo. Es de Spinetta y está cantado por Gustavo Cerati. Disculpame, con todo el corazón. No, tiene una voz muy parecida. Discúlpeme, pero pensé que era Spinetta. Bueno, le cuento sin saberlo, perdóneme, qué casualidad, como diría esto, Marmoré, que me acaba de alcanzar por un algo casual. Que hoy, el 24 de agosto, es el Día del Lector. Mira vos, y acabamos de hablar de los libros, porque es el día del lector, porque en conmemoración y homenaje hoy nació Jorge Luis Borges. Y a nosotros nos olvidamos, yo me olvidé. En nuestro laberinto estamos. 19 horas, nos vamos ahora a las noticias de esta hora por la radio pública. Invisible. Invisible, ahí está. Es la otra versión. Ahora es la invisible. Disculpen, mi oído es terrible. Bueno, nos vamos a las noticias, chicas, ¿qué les parece? ¿Cuándo volvemos? El editorial. Mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 2 décimas, humedad 91%. En San Luis, temperatura 12 grados, humedad 29%. El lunes se reunirá el ente tripartito de transporte. El gobierno nacional convocó a una reunión para trabajar en la conformación del ente tripartito de transporte del área metropolitana. La información la dio el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el jueves por la noche mientras supervisaba obras del ferrocarril Sarmiento, y señaló que convocó a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Más temprano, ese mismo día, el gobierno porteño había pedido por nota al ministro Randazzo para que se convoque a una reunión tripartita y mencionó la inminencia de un nuevo conflicto en el subterráneo, que el transporte metropolitano está en crisis y que es de suma urgencia coordinar políticas para lograr mayor eficiencia. Randazzo entonces anunció la convocatoria, dijo que el gobierno nacional está abierto a conversar todos los temas y consideró posible el trabajo conjunto con la ciudad para tratar los conflictos del subte en la medida que asuman la responsabilidad del traspaso. La reunión entonces para la conformación del ente tripartito de transporte se hará el próximo lunes a las 11 en el Salón de los Escudos del Ministerio. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La AFIP instrumentó medidas para investigar irregularidades en los pases y contratos de jugadores de fútbol. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Chagaray, anunció que se han bloqueado la clave única de identificación tributaria de 146 representantes de jugadores. En el día de la fecha, nosotros hemos bloqueado la clave única de identificación tributaria de 146 hombres de negocios del fútbol, llamados generalmente o conocidos como representantes o intermediarios, por distintas razones que seguidamente le vamos a explicar, aclarando sí al mismo tiempo que la AFIP le está comunicando a la Asociación del Fútbol Argentino la nómina de estos 146 números de CUIT. También lo haremos respecto de los bancos. Palabras del titular de la AFIP en conferencia de prensa, Echegaray también adelantó que es un 5% del total de jugadores que se desempeñan en primera división, que se están justamente investigando los pases, las operaciones de pases y también sus contratos. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Humán profundiza los controles y acciones contra la gripe A. Sigue trabajando el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán en los diferentes casos de gripe A que se detectaron. Así lo explicó el doctor Fernando Avellaneda, quien es el viceministro de Salud de la provincia, a los micrófonos de Radio Nacional Tucumán. Hace 3 semanas se detectó primero la circulación de virus de la gripe A y hace 2 semanas circulación de virus de la gripe B. Esos análisis que se hacen en forma rutinaria durante todo el año nos permiten detectar e inferir que la mayoría de la gente que hoy tiene cuadros gripales, que consulta al sistema sanitario, está cursando una gripe, o por el virus A o el virus B. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En San Luis, temperatura 12 grados, humedad 29%, cielo algo nublado. Buenos Aires, temperatura 11 grados, 2 décimas, humedad 91%, el cielo está nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Hoy voy a ser de cronista, en realidad, porque en el homenaje que se le hizo a los cóndores hoy en la Casa de Gobierno, me invitaron muy gentilmente y, bueno, pude ser testigo de todo el acto, y que era la primera reaparición de Cristina después de estas últimas lipotimias. Y muchos me preguntaban cómo la había visto. Y la verdad es que la vi bien, la vi con la energía adecuada, la vi flaca, esto también lo tengo que decir. Ella entró, se sabía que iba a ser un homenaje a la primera bandera enarbolada por el Gaucho Rivero allí en Malvinas, pero no se sabían los detalles. Y entró la presidenta y estuvo en un costado, estaba junto a Abal Medina, junto a Florencio Randazzo, después se sumó Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, en una mesa al costadito, y se vio un video elaborado por RTA, por Canal 7, que condensaba en parte la historia de la colonización, ¿sí?, el enclave colonial de Malvinas, y por el otro lado reivindicaba la lucha del pueblo argentino para reconquistar las islas por vía diplomática. Pero en ese pasaje, digamos, estaba, en ese video estaba la historia de los cóndores, los participantes del operativo Cóndor. Y la verdad que fue muy fuerte el momento en que entra uno de los integrantes de la Secretaría General de la Presidencia con un sombrerero. Un sombrerero es una caja redonda, ¿sí?, donde se guardan sombreros, que se veía bastante, bastante viejita. Y la puso junto al atril desde el que habitualmente habla la presidenta, allí en el Salón de las Mujeres Argentinas. Y nadie sabía muy bien qué había dentro de esa caja. Vi que algunos empleados se miraban cómplices, pero la verdad que nadie sabía. Y fue muy fuerte cuando ya la presidenta en el atril convoca a la locutora a que lea una carta que le había enviado María Cristina Berrier. María Cristina Berrier, aparte de ser la única mujer del grupo que estuvo allí en Malvinas, era la mujer de Dardo Cabo. Ella era periodista, tenía 27 años cuando participa de esta acción armada el 28 de septiembre de 1966, plena dictadura de Onganía, dictadura que Cristina hoy calificó de dicta blanda, obviamente diciendo, bueno, con lo que vino después, lo menos que podemos decir que aquello era una dicta blanda. Eso no quita, por supuesto, la gravedad a una de las dictaduras más oscurantistas, ¿sí?, regresivas y represivas, como fue la de Onganía. Pero bueno, contó brevemente, ya había pasado el video, contó brevemente lo que pasaba, y dice, bueno, y tengo aquí una carta que me mandó María Cristina Berrié, la mujer de Darlo Cabo. Había mucha gente, en la primera fila estaban todos los integrantes de este comando, estaba también el Can Cagullo, porque Can Cagullo compartía prisión junto a Darlo Cabo, cuando Darlo Cabo fue asesinado por la ley de fugas, o con una ley de fugas. Estaba Kunkel, estaba el embajador de Cuba, la embajadora de Bolivia, el embajador uruguayo. Digamos que todos estos estaban en la primera línea. También había un grupo de jóvenes de la Cámpora. La presidenta remarcó una cosa de aquel hito, y era la juventud de sus protagonistas, ¿no? El promedio de edad era de 22 años. Entonces, claro, uno trata de trasladarse a ese momento, y con 22 años tomar un avión, ¿sí?, ordenarle al piloto que se aparte de su ruta y que los deposite en Malvinas para, con el solo hecho pacífico de ir a enarbolar 7 banderas argentinas en territorio argentino, obviamente vedado por Gran Bretaña. Y uno dice, tan jóvenes. Bueno, Cristina ahí remarcó esto de que hay cosas que solamente se hacen en la juventud. Y hubo una fuerte reivindicación nuevamente de los jóvenes. Habló del 0800 de Macri, obviamente con ironía. Les pidió, reivindicó a los jóvenes que hoy van a las escuelas a hacer actividad política y que también van a las cárceles. Dio la sensación de ser como una especie de mamá polla, ¿no?, que de alguna manera defiende a sus hijos. Miraba permanentemente al sector donde estaba el Cuervo Larroque, estaba Mariano Recalde, titular de Aerolíneas, a quien le dijo, no se te vaya a ocurrir ahora desviar un avión, se lo aclaró varias veces. Estaban, bueno, varios integrantes de la Cámpora en la primera fila, y que asentían, obviamente, cuando la presidenta marcaba el tema de la juventud. También reivindicó en su discurso, un discurso muy armado, a ver, empezamos hablando del Gaucho Rivero y terminamos hablando del Banco Central de la República Argentina, ¿no? Digo, muy a lo Cristina, capaz de vincular, asociar situaciones que no parecen a simple vista asociables, y sin embargo, obviamente, un eje conductor que era la soberanía. Y hoy salió en el diario Clarín que Mercedes Marcó del Pont es, como algo así, la peor presidenta del Banco Central, de los bancos centrales del mundo. Y Cristina dijo, ¿saben por qué le dicen esto a Marcó del Pont? Dice, porque yo acá están los requisitos para ser considerado un buen banquero central. Y entre las razones es que primero no tienen que aceptar la interferencia política de los gobiernos. Y Cristina lo que dijo fue, claro, imagínense, a mí me votaron el 54% de la población, soy la decisión de una elección soberana, democrática, plural, en absoluta libertad, sin proscripciones, algo que decir sobre la cuestión monetaria tengo, ¿no? Entonces, algo yo le puedo decir a Mercedes Marcó del Pont. Con lo cual, digamos, si ella hubiera aceptado, o sea, si yo hubiera sido merituada como una gran presidenta del Banco Central, pues estamos haciendo algo mal. Porque en realidad el Banco Central tiene que tener el gobierno democrático también. Digo, las finanzas son de la sociedad. Otro de los requisitos para ser un gran presidente del Banco Central Mundial en este ranking, ¿sí?, es que tienen que facilitar los negocios y servicios financieros de la banca mundial. Los negocios y servicios financieros de la banca mundial. O sea, para que te cataloguen como un buen presidente del Banco Central, vos lo que tenés que hacer es abrir la puerta y que ellos vengan a ofrecer las cosas la mayoría de las veces que vos no necesitás, pero que ellos sí necesitan venderte. Con lo cual, la presidenta públicamente la felicitó a Marcó del Pont. Le dijo, seguí así, porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien. ¿Y por qué dijo esto? Porque recordó qué decían del presidente del Banco Central, no recuerdo ahora el nombre, del año 98 y 2000-2001, recordemos que fueron los peores años de la crisis en la Argentina, que a todos nos iba pésimo y muy mal, pero sin embargo los presidentes de los bancos centrales de aquel momento eran considerados realmente parte del club selecto de presidentes del Banco Central top, de los tipos que realmente le hacían frente al Estado y que le abrían las puertas a los servicios financieros de todos los organismos de crédito internacional, que después gobernaban la política interna, ¿no? Digo, por eso llegamos a la crisis que llegamos en aquel tiempo. Pero fue muy didáctica en ese aspecto la presidenta, y me parece muy bien que haya también remarcado una cosa, que en realidad viene de la carta que le manda María Cristina Berrié. La carta de María Cristina Berrié comienza diciendo que ella sabía que en algún momento de la historia iban a llegar Néstor y Cristina, y que por eso le quería entregar las banderas a ella, porque pidió expresamente que una de esas banderas vaya al mausoleo de Néstor Kirchner allí en Santa Cruz. Pero la cosa que le reconoció a Néstor Kirchner fue que en eso se veía muy, imagino yo, muy parecida a su relación con Dardo Cabo, es que puso a su mujer en un pie de igualdad. Néstor Kirchner puso a su mujer, es verdad, Cristina Fernández de Kirchner, en un pie de igualdad. Me imagino que eso en la década de 60 era realmente curioso. Recordemos las cosas que se dicen todavía hoy de Perón y de Evita. Y es verdad que hoy parece más naturalizado el asunto. Hasta ahí nomás, pero parece más naturalizado. Obviamente que se ha avanzado mucho en el terreno de la igualdad de los géneros y eso. Pero es cierto que Néstor Kirchner puso a su mujer en un pie de igualdad. Yo recuerdo sus discursos diciendo la presidenta Coraje, y él poniéndose como un militante, más que en ese momento el presidente del Partido Justicialista. Y eso le reconoció Berrié. Obviamente, no solo eso, digo también la defensa de la soberanía, la postura anticolonialista de este gobierno. Y fue muy impactante ver, cuando sacan las banderas, cada bandera tenía pegada allí una foja judicial que daba fe de que esa bandera había sido secuestrada por la justicia. Cuando este grupo viene extraído nuevamente al continente, van detenidos, y cada bandera tenía la foja judicial, donde decía que quedaban secuestradas esas banderas. Con el tiempo las recuperó Dardo Cabo y Berrié, y estuvieron todos estos años dentro de una caja, salvo una que fue dada al financista del operativo, que fue un empresario nacional, que se llamó César Cabo Sarabia. Y que hoy estaba su hija, Patricia Cabo Sarabia, estaba allí en la Casa de Gobierno. Y lo impactante de esa historia es que ahí también Cristina aprovechó para decir: necesitamos empresarios nacionales que sientan la patria. Una y otra vez dijo que no estamos hablando de lo mismo. Pero los simbolismos utilizados, la asociación entre una cosa y la otra, le permitió hacer, como habitualmente hace, una clase bastante didáctica, bastante, muy didáctica, sobre en qué lugar está parado el gobierno argentino en este asunto de Malvinas, pero sobre todo cómo hay un Malvinas todos los días tomando algún tipo de decisión en algún área del Estado, ¿no? Eso lo remarcó varias veces. Bueno, sobre el final quiso leer también ella una carta que era de Dardo Cabo, que es la carta con la que el matrimonio Cabo y Berrié le dan a César Cabo Sarabia la bandera. Y terminaba esta carta agradeciéndole el apoyo que habían tenido, pero sobre todo contándole cuál era el símbolo de esa bandera, qué expresaba, qué representaba. Y lo que decían básicamente es que obviamente representaba la voluntad de un pueblo inquebrantable por sentirse nación, integrado territorialmente. Y ese fue también un momento muy, pero muy emotivo para todos los que estaban allí. Yo les agradezco la invitación, habitualmente no ocurre, cuando pasa yo trato de ir, me parece que son momentos importantes. Este en particular es uno de los que yo considero quizá más conmovedores, porque nosotros desde Tiempo Argentino le hemos dado mucha reivindicación al asunto del operativo Cóndor, básicamente porque fue muy reflejado en su momento por un medio en particular, que era Crónica, de Héctor Ricardo García, y de alguna manera nos había quedado fijado en estos, cuando se cumplieron hace muy poquito el aniversario por Malvinas. Realmente nos pareció que era una forma de enfocar el asunto y el tema desde un lugar no novedoso, porque mucha gente lo conocía, pero sí para nuevas generaciones quizá era una sorpresa o algo invisibilizado. Lo último que quería decir, hoy Cristina también ensayó un neologismo, que dijo que iba a ser muy criticada por eso, que es anonimizar, algo así, de generar, lo que yo digo invisibilizar, bueno, ella lo dijo de esa manera, de ocultar a ciertos personajes de la historia, ¿no? Y en ese punto creo que lo que hizo hoy la presidenta fue sacarlos de la historia oral,

Carmen Acosta de Palermo, DNI 303, Carmen Acosta de Palermo. Silvia, DNI 391, Silvia es otra de las ganadoras. Elba de Ballester, DNI 150, Elba de Ballester. Vanessa, DNI 601, Vanessa ganaste también. Alcira, DNI 242, Alcira. Hernán, 195, Hernán. Jorge de Villa Crespo, DNI 832, Jorge de Villa Crespo. Lidia Esther Mosqueto, DNI 376, Lidia Esther Mosqueto. Titina Domínguez, 409, Titina Domínguez. Y Carlos Daniel, 439, Carlos Daniel. Los 10 ganadores. Qué bueno. Vamos a ver gente que solo conocemos por Facebook. Pero tenemos más. Exacto. Tenemos más porque para la última hora, los últimos 35 minutos que quedan, hay 1, 2, 3 libros para regalar. Así que largo. El Espíritu y la Letra, un homenaje a Alfonso Gómez Lobo por Marcelo Boeri y Nicolás Oms, compiladores alrededor de la obra de este buen hombre, filosofía e historia griega. La batalla de la comunicación de los tanques mediáticos a la ciudadanía en la información del señor Luis Lázaro. Ah, mirá, muy bien. ¿Eh? Y, ¿de qué me habló? Ese es muy bueno, el sí, libro ese Lázaro. Es muy bueno. Me habló del Gaucho Rivero, me habló de Malvinas. Sí. Las otras islas, antología, este libro que trae relatos de Birmajer, Bodoc, de Santi Forn, Garland, Ramos, Sacheri, Suárez Valentino. Qué bueno. Parece una formación. Es una formación de fútbol. Sí. Eso. Exactamente. Bueno, es una compilación. Una compilación, una antología de relatos alrededor de la figura de las Islas Malvinas. Esos son los tres libros que sorteamos en lo que queda de Mañana Es Hoy. Al 4999-8700, nombre, barrio, los últimos tres números de DNI. 4999-8700 y nos pueden escribir a nuestro. Fácil. Mañana Es Hoy. En el regreso, Roberto Caballero, historia, Mañana Es Hoy. Se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. El señor Silvio Rodríguez, de quien estamos oyendo, sí. Para Beneplácito, el señor Roberto Caballero, Alicia Cuniverti, me imagino de buena parte de la audiencia, va a estar visitando la ciudad de Buenos Aires el 23 y 24 de noviembre en el Estadio Luna Park. Ay, y el 26 en el Estadio Cubierto de Unión de Santa Fe. Ah, mirá qué bien, che. Esto es para anticiparles que vayan reservando un tiempito. Un morlaco. Un morlaco también, así son las cosas. Y paso a pegadito a esto, a contarle algunas cosas que usted puede hacer este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Podemos conseguir un par de entradas. Sí. No, para mí, para sortear con los oyentes. Sí, ya lo estaban pidiendo en el Facebook. ¿Viste? Ya, pero qué rápido. Sí, sí. Qué raro sobre todo porque veo que hay dos manos levantadas. Pero bueno, no importa. No. Para los oyentes. No importa. A ver, en el ciclo Entrá, este fin de semana, en Canal 7, va a estar tocando como cierre del mes Mariano Otero y su banda, una gran banda de jazz. Mariano Otero, uno de los músicos, si se quiere, de jazz jóvenes de la Argentina, de los mejores arregladores y que aparte está tocando con Fito Páez. Cierra en la ciudad de Buenos Aires a las 17:30 en el Centro Municipal de Exposiciones con una gran milonga, el Festival de Tango, y a las 9 de la noche Raúl Lavie va a estar presentándose. Raúl Lavie aparte va a estar presentando temas de su nuevo disco, un disco muy interesante que vamos a estar presentando acá. También lo va a ser a las 15 horas Horacio Lavandera, pero mañana en la Usina de Arte, ahí en Pedro de Mendoza. Y les agrego algunas otras cositas. ¿Se acuerda que habíamos hablado del centenario de Narciso Ibáñez Menta? Sí. Bueno, esto va a ser mañana, Biblioteca Nacional. Ahí se va a ver una mesa a partir de las 17 horas, un homenaje en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, donde va a estar Marité Mabragaña, Darío Laiva y Graciela Restelli. Por otra parte, en el espacio Inca Kilómetro 3, a partir de las 16 horas, el Inca 3 es el que queda en Constitución, en Salta 1620, se van a proyectar capítulos de Freddy, historias de para no dormir, capítulos de la historia que es lo que hacía Narciso Ibáñez Menta con su hijo en España. Y le quiero aclarar que en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde el sábado que viene, van a empezar a pasar capítulos y películas no tan conocidas de Narciso Ibáñez Menta. ¿Alguna cosa? Después, ¿qué quiere que le diga? Que empieza una miniserie nueva en Canal 7 el lunes y que antes de eso vuelve Peter Capusotto. Bueno, pero el lunes, sí, Canal 7, Televisión Pública. Eso se lo cuento el lunes. Y viene Muñeco del Destino. Muñeco del Destino. Eso, 23:30, el lunes. Eso. Lo charlamos el lunes. lo charlamos el lunes. Sí, una cosita, tengo un oyente, Laura Benslavicius, que dice que omití la parte más importante del discurso de Cristina. Bueno, todo, como siempre, es opinable, pero es verdad, hay una parte del discurso donde dice que María Cristina Berríe le comenta que su suegro, es decir, Armando Cabo, estuvo cerca de Evita el 22 de agosto de 1953, estoy diciendo 51, ya medio mareado de viernes, 51, donde el Evita, digamos, hace su último discurso y, bueno, después por la noche hace el renunciamiento, digamos, no fue en el mismo discurso, eso quiero decir. Y que en un momento, ante la insistencia del pueblo, recordemos, había como un millón de personas o más en la calle diciéndole que ella se tenía que presentar como candidata a vicepresidenta de Juan Domingo Perón, Evita se da vuelta y le dice, ¿qué hago? Le dice a Perón. Y según Armando Cabo, comentado por María Cristina Berríe y hoy relatado por Cristina Fernández de Kirchner, Perón le dice, sabes muy bien que los matrimonios no pueden ser candidatos. Entonces, que ese fue como una especie de prólogo a la decisión del renunciamiento final de Evita a la candidatura. Dice Laura Benslavicius, esta anécdota pequeñita fue la mayor reivindicación histórica de género hecha por una peronista. Por eso es tan admirable Cristina, porque es capaz de reconocer los errores dentro de su propia ideología. Es interpretable todo esto, pero bueno, sí. Es lo que dice Laura. Sí. Y Laura, bien, pues sabés que acá decís y nosotros te lo ponemos al aire. ¿Qué tenemos, cortito? ¿Mensajes? Dale. Como ciudadano de la histórica Concepción del Uruguay, Entre Ríos, reclamamos, por favor, de la bondad de la Presidenta en la distribución de las banderas, una para esta ciudad que justamente fue la cuna de este maravilloso hombre, Gaucho Rivero, y Sampay, ideario de nuestra Constitución, y mucho más, está hablando Néstor Díez de Asociación Civil Aportada de Concepción del Uruguay. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, ¿tenemos otro? No, vamos a las noticias, porque si no se van acumulando acá el tiempo y la tenemos sentados a los chicos del noticiero. 19:30, estas son las noticias de la radio pública, la tenemos a Silvia Mila, ahí va corriendo la Cuni. Vamos, Cuni, vamos, vamos. ¿Ya estás ahí? Entonces nos vamos a las noticias cuando volvemos la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, humedad 89%. Áreas rurales del centro y sureste bonaerense se encuentran colmadas de agua. Se trata de los lugares próximos al cordón serrano del sistema de Tandilia. Están colmados de agua tanto las zonas bajas como las lagunas, ubicadas en las zonas altas, lo que genera un aumento del escurrimiento en arroyos y desbordes en las cuencas. Tanto en Azul se trabaja intensamente debido al gran avance de las aguas y se prevé que la retirada se hará en forma más lenta. La justicia rechazó un pedido de excarcelación de José Pedraza. El Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Capital Federal denegó la solicitud del dirigente de la Unión Ferroviaria y otros cuatro acusados por el crimen de Mariano Ferreira. En ese contexto dispuso que el proceso se reanude el próximo lunes. Defensores habían solicitado la nulidad del juicio y la excarcelación de algunos de los 17 acusados, alegando contradicciones en las declaraciones de testigos. El tiempo. En Buenos Aires, visitó. Temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 89%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Ética periodística. Horacio, maravilloso el espectáculo de la gala de ballet. Fui con una amiga que fue primera bailarina del Colón. Nos encontramos con medio mundo artístico de la danza. Gracias, Horacio, gracias por el hermoso regalo que la radio y Mañana es Hoy nos dieron. Muchas gracias, Susu. Susu, viste qué maravilla, estamos regaleros nosotros. Sí, no solo eso lo regaló Horacio, fantástico. El Teatro Coliseo, sí. Roberto, se está convirtiendo en un centro, más allá del tema de Nueva Armonía, que es un ciclo de conciertos anuales, en un centro de ballet, de danza. Mirá qué bueno. Que hay pocos teatros en Buenos Aires que lo permitan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Susu. Y gracias por contarnos que la pasan lindo con los regalitos. Suerte. Tenemos ahí un mensaje de Facebook. Aníbal Prina dice: estimados amigos, quienes no somos peronistas, pero como en mi caso apoyamos este proyecto, y les puedo asegurar que lo apoyo y me juego por él, más que muchos peronistas, vemos en Cristina, de alguna manera, a una dirigente diferente y que se comporta muy distinto, muy diferente, escribe él, a muchos de los dirigentes peronistas que en algún momento han tenido alguna cuota de poder. Sin ir más lejos, el gobernador de La Pampa, que es peronista y se dice K, está muy lejos de pensar con la amplitud y el progresismo de Cristina, y ni hablar de los otros peronistas, y para muchos ese es el identikit del dirigente peronista. Gracias por permitirme opinar, les dejo un cordial saludo, Aníbal Prina, en la biografía de Mañana Soy, escribió. Saludos, Aníbal. Saludos, Aníbal. ¿Tenemos otro mensajito? Dale. ¡Ay, no, por favor! Es lo que yo digo, ¡ay, por mensaje, favor! Roberto, ¡ay, por María. Favor! ¡Qué necesidad había, Roberto! ¡Por favor! ¿Cómo está? Miren cómo arruinamos el viernes. ¡Ay, Roberto! La verdad que sí, ¿eh? Me lo acaba de arruinar. De separarme, Roberto. No, eso no lo haga, por favor, va a tener más tiempo. ¿No la inhabilitó la FIPA esta muchacha? No. A punto de separarme, ¿dónde chico? Va a encontrar otro? ¿Por qué? Javier, ¿y por qué mi marido, que se ha hecho kirchnerista? Por favor, le dieron un plan descansar. Y está todo el día criticando y me dice: vieja, tenés que tener conciencia crítica. Y yo vivo criticando todo, pero viene Mauricio Macri a Córdoba. Y no fue a visitarla. Con el gobernador de la SOTA, usted puede creer, una reunión cumbre de dos estadistas. Y mi marido haciendo chistes todo el día sobre ellos, me dice: pero no ves cómo le dicen a Macri, me dice él, enojado. Le digo: ay, Nacho, por favor, déjame disfrutar un momento a la oposición, que todo es de ustedes. Y me dice: pero vieja, dice, ¿sabe? Me dice que le dicen retrato de abuela. ¿Por qué? Malo. Retrato de dice, abuela. Sí, 30 años en la cómoda, dice. Por favor, qué necesidad de hostigarme de esa manera. Bueno, vino Mauricio y trajo un montón de juguetes para los chicos en la inauguración de la Casa de Buenos Aires en Córdoba. Y de la SOTA le dice: ay, qué bueno que trajiste juguetes para los chicos, porque estos chicos hace dos días que no comen. Y Mauricio dice: ah, no comen, no tienen regalo ni juguetes. Por favor. Nancy, te habrá encantado, además, esta cosa que vos defendés de la mano dura, porque mientras ellos se daban la mano, Macri de la SOTA, ahí en la plaza estaban con algunos problemitas, ¿no? Ahí está. Estaban reprimiendo un poco, vomite, ¿no? Vomite. No, vomite todo lo que tenga que decir en la mesa, mija. Te lo comento, nada más. No, usted ya quiere meter la dedo en el dedo en la llaga. Yo ya conozco esa vocecita zurda, ¿eh? Yo ya conozco esa vocecita instigadora, esa vocecita... ¡Ay, ya está! Ya le salió el oficialismo de adentro, innegable. ¿Pero qué quiere que haga el gobernador? Le recorte un poquito a los jubilados y ya salen 24 gremios que no piensa ninguno igual. ¡Ah! Salieron todos a la calle a los destrozos y obviamente recibieron lo que buscaban, mi amor. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que frenemos esa horda de gente rompiendo vidrios, mi vida? Aparte, yo lo vi bien claro porque en la manifestación venían los jubilados en la primera fila. Y que esto se entere, Robert, porque esto pasa en Córdoba. Sí. Tenían dos jubiladas con el andador y lo levantaron al andador. Y eso fue un claro signo de rebelión contra la policía, que la policía tuvo que actuar. Y además el mismo día que estaba Mauricio, porque eso lo hicieron para opacarle la fiesta de la SOTA. Y por supuesto mi marido haciéndome chistes en ese momento, donde yo veía por la ventana de mi casa las bombas, esto que parecía Vietnam, en un momento donde yo decía: ay, por favor, tengamos la ciudad limpia como la tiene Mauricio en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Ay, Rob, ajá, sí. Me dice mi marido. ¿Qué le dijo su marido? ¿sabe cuál es la diferencia entre el Azotti y Macri? Y le digo, no, Nacho, yo ingenua, porque de política entiendo bastante, pero no tanto como él. Y me dice que los dos te venden la madre, pero Mauricio no te da los papeles. Vos podés creer, Robert, lo que me hace. Estoy tan angustiado. ¿Así que le hace eso? Mire, qué barbaridad, Nancy. La verdad que usted está muy maltratada últimamente. ¿Eh? Estoy maltratada, soy una mujer maltratada. Así por que favor. Hoy no le voy a cortar, la voy a despedir con un besito hasta el lunes. ¿Te parece bien? ¡Ay, qué alegría, Robert! No, bueno, por favor, la alegría es mía de cortar. El programa, por favor, de pasar esas canciones. Pasa algo de Franco De Vita, mi amor. Chau, chau, un beso a todos hasta el lunes. Chau, viste, la despedí bien. Le tendrías que haber cortado. No, ay, está, Roberto, esto de ser tan democráticos como nosotros. Bueno, a ver, tenemos una entrevista, una cosa muy interesante. Uh-huh. ¿Te parece, Marquito, que la arranquemos por sí, este lado? Sí, porque hay 20 profesionales, un total de 20 profesionales de la economía, economistas, gente vinculada a los temas económicos que están recorriendo las calles explicando cómo es el modelo nacional, y sobre todo, digamos, desarmando algunos mitos, algunas, obviamente, opiniones interesadas que vienen de algún lugar, digo, el viento de cola, qué pasa con el dólar, algunas onceras de estas que decía Jauretche en su momento, digo, bueno, trasladadas a nuestros tiempos, pueden ser algunas de todas estas cosas que se vienen diciendo, insistimos, en algunos casos, interesados. Por eso han bautizado esto la gran macro y están recorriendo, como decía, las calles explicando cómo es el modelo en este sentido. Lo tengo en línea Alejandro Roba, él es economista de la Universidad Nacional de Moreno, y bueno, es uno de estos especialistas que están en los barrios explicando qué es lo que sucede. Claro, sobre una materia que habitualmente a la gente le queda o grande o no, digamos, depende el nivel de involucramiento con la cosa pública que tenga. Esto también es una realidad, pero bueno, Roba, ¿cómo le va? Buenas tardes, Roberto Caballero, Marco Cittadini lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, no, quería simplemente que nos comentara un poco sobre esta actividad, dónde la están haciendo, cuáles son las preguntas más habituales. Bueno, mira, esta es una agrupación que creamos el año pasado. Yo hasta el año pasado fui subsecretario de Coordinación Económica y era un poco el que tenía el nexo con el equipo económico de Amado Vudú y de Roberto Feletti, y bueno, todos los compañeros que ahora continuamos, y yo que no estoy en la gestión pública, también seguimos con esta agrupación porque nos pareció que era muy importante desde este lugar defender el modelo económico con una consigna que nosotros decimos cada vez que damos la charla, que es saber para defender, y que cada uno de los compañeros que escucha esto en los barrios, en la universidad o en alguna organización social, pueda tener herramientas traducibles para que puedan explicar en sus lugares de trabajo, en la universidad, lo que está ocurriendo con el modelo, las dificultades que tenemos, los aciertos, etcétera, y así dar esta pelea, digamos, por la batalla cultural que estamos dando ya del 2003 para acá. Uh-huh. Y Alejandro, ¿cuáles son las preguntas más habituales de la gente? Mira, primero nosotros hacemos siempre una introducción sobre cómo funciona el modelo, cuáles son los pilares del modelo y cómo funciona la economía, a contrario sensu de lo que opinan los opinators o los economistas gurúes de la City. Nosotros empezamos trabajando esta idea de que la inversión está generada más que por el clima de negocios y por temas expectativas, que muchas veces es lo que ellos dicen, por la creación de mercado. Y ponemos un ejemplo específico. Si hubo clima de negocio fue en los 90, y ahí no había ni mercado ni inversión. Entonces, tratamos de dar vuelta el modelo económico anterior, darlo vuelta y explicarlo. Y te diría que los temas más sensibles, bueno, por supuesto que este año fue el tema del dólar, porque se hizo las regulaciones cambiarias. El año pasado tenía que ver con el tema qué significaba la profundización del modelo. Este año también el tema de la crisis internacional, cómo pega, si no pega, cuáles son las culpas ajenas y cuáles son las nuestras. La verdad que se arman unas discusiones muy importantes. Uh-huh. Y la verdad son muy lindas, y a nosotros también nos permite recapitular la ciencia económica y poder traducirla a términos que todos entienden. Como decía recién tu compañero, todas estas onceras económicas, como por ejemplo la inflación está generada por el gasto público, bueno, nosotros explicamos de dónde vienen los problemas, cómo es, bueno, y eso nos nos resulta muy importante porque también aprendemos nosotros de las preguntas que nos hacen. Te hago una sola pregunta, Alejandro, y sí. Después nos estamos yendo, ya nos queda poco tiempo en el programa. ¿Por qué el dólar a 5 pesos, o no, 4,50 y pico, y no a 7? Eso es una decisión política. Bueno, porque digo, llegar de 5 a 7, esto daríamos cuenta de una devaluación que hoy, en el momento que está, digamos, el dólar, por supuesto que si vamos a pensar en el dólar de después de la caída de la convertibilidad, el súper competitivo, ese dólar no lo vamos a tener más. Uh-huh. La competitividad la que tenemos que ganar, por otro lado, que es lo que está haciendo el gobierno, a partir de ganancia de competitividad, productividad, por el lado de mejorar los costos, la infraestructura, etcétera. Y si hoy hacemos esa devaluación, como están pidiendo los sectores que están posicionando en dólares, lo único que vamos a tener es ganancia para ellos y ni un solo producto más vendido, porque como nadie te compra hoy nada, te compra muy poco, y como no va a aumentar la competitividad ni las ventas externas de la Argentina porque se devalúe, y sí van a aumentar la rentabilidad. Eso me parece que es la explicación más sencilla, digo, en términos que todos entiendan. Clarísimo, Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación aquí con la Radio Pública. ¿Puedo pasarte un chivo ya? Por supuesto. En este momento están yendo Agustín y Fernanda, que son dos compañeros nuestros, a dar una charla al PJ de Escobar, así que en un rato están esperando, así que los que están escuchando y andan cerca, que se den una vuelta por el Partido Justicialista de Escobar. Bueno, Alejandro, ya está hecho el aviso. Te mando un abrazo grande. Gracias, Roberto, chao. Hablamos con Alejandro Roba, él es economista de la Universidad Nacional de Moreno, ex subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía, integrante de la Gran Macro, que bueno, anda por los barrios explicando cosas de economía. Así que vale la pena, en otro momento quizá lo volvamos a sacar sobre temas más puntuales. Señor Javier Vicente. Cuéntame alguna de deportes, porque ya se nos está yendo el programa. Muy bien, vamos a hacer el recorrido por la jornada. ¿Qué te parece? La cuarta fecha del torneo inicial, que va a dar comienzo mañana, sábado, con dos partidos por la tarde, 16:10, Old Boys Tigre y Unión de Santa Fe recibiendo a Boca. A tener en cuenta en Boca que va a jugar con mayoría de suplentes, posiblemente debute el chico Evangelista, y no van a ser de la partida ni Ledesma ni Ustari, que están entre los jugadores cuestionados por sus transferencias de parte de la AFIP. A las 18:15 de mañana juega el Argentino Junior con Godoy Cruz, y a las 20:20 en Avellaneda, Independiente recibiendo a Arsenal. La novedad en Independiente es que Jonathan Santana justamente es otro de los jugadores que está cuestionado por este tipo de transferencias. El domingo a las 15 horas juegan Rafael a Quilmes, a las 15:10 en Córdoba, uno de esos derbis entre cordobeses y rosarinos que atrae y mucho, como es Belgrano Newell's Old Boys de Rosario. No va a estar presente Bergini en el conjunto del Tata Martino. A las 17:10 del domingo juegan Lanús y Racing. Otro de los jugadores que no va a estar presente en este caso en Racing va a ser Fernando Ortiz. A las 17:15 San Martín de San Juan enfrenta a Vélez Arfiel. Y a las 19:15 del domingo River San Lorenzo, el gran partido de la jornada. Trezeguet regresa en River. Hoy Caruso estaba como loco. No me dejan utilizar a Stracualursi, no puedo usar a Piatti. Se debería suspender el fútbol, dijo Caruso. Porque estoy en inferioridad de condiciones respecto de los demás. El lunes se completa la jornada con el partido que van a jugar a las 19:15, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe. Hay fútbol, se juega la cuarta del inicial este fin de semana. Muchas gracias, Javier. Señora Capozzo. Ya nos estamos yendo en un ratito. Le cuento a los oyentes, Caras y Caretas está con la tercera edición de los Premios Democracia. Recordarán que son premios que se le dan a gente... A gente regia. A gente bien. No, en distintas actividades, digamos, que va desde la prensa gráfica, pasando por los derechos humanos, por el deporte, por la música, a personalidades, a creadores que en realidad, más allá de ser buenos en lo que hacen, apuntan a valores democráticos. Usted me parece que anda por ahí en una terna, ¿eh? Sí. ¿En serio? Sí. Mírate. Métanle para votar. Es muy lindo participar de esto porque además es una elección que hace la gente, ¿eh? Y hay ternas de radio. Interesa. Hay ternas de radio. Dos grandes amigas en la terna. Así. Dígalas, dígalas. García y Sofía Caram. Exactamente. Hay un par más, pero no me acuerdo. Eso es voto cantado. Eso es voto cantado. ¿Se da cuenta? Bueno. www.premiosdemocracia.org.ar www.premiosdemocracia.org.ar. Y nos votan a nosotros, nada más. Y nos votan a nosotros. No, yo no estoy, pero usted sí está. Ah, bueno, entonces me voy. Está vale. Roberto Caballero, está, así que voten. Denle la alegría a mi mamá. Vótenlo. Sí, por la mamá de Roberto Caballero, ¿eh? Apúrense porque ya se termina la primera semana de septiembre. 19. Después no diga que no le aviso. 19:48. Alguna gente pregunta qué pasa con Agustina Díaz. Bueno, ya está ahí, ¿no? Está como enfilando para la sala de parto. Así que le mandamos un besito grande desde acá. Sabemos que nos está escuchando. Te mandamos un beso gigante. Y bueno, que León siga creciendo. Me voy con vos, Anita Maroto. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. El único lugar donde dos potencias no se saludan. No se saludan. En la radio pública. Batalla de DJs. Roberto Caballero versus Horacio Marmuré. Batalla de DJs. Un duelo de meta y ponga a cara de perro. A ver, Marmo, ¿qué es esto? No, esta es la cortina. Pensé que ya. Esta es la. Bueno, pensé que estaba ganando con el pitazo, nada más. Abandonemos. Bueno, hay que empezar, ¿no? Sí. Bueno, esto es así. Quería tener un día tranquilo, no le traje una canción nueva. Bien. Una canción nueva. Y no solamente no le traje una canción nueva, sino que son todas versiones de canciones conocidas. O sea que lo limpio así. Sí. Así nomás. Larguemos así. De un señor de Brasil haciendo una canción de un señor de los Estados Unidos. I took my baby on a Saturday bag. Was that girl with you? Yes, we were the same. But I believe in miracle and a miracle has happened tonight. About my baby, don't matter if I'm black or white. Circulado Vivo se llama esto. ¿Quién es? Yo el único brasileño que conozco que canta es el Baiano. No, el Baiano es argentino. Este señor se llama Caetano Veloso, haciendo una canción del Michael Jackson. ¿Caetano? Veloso. ¿Lo tiene? No. ¿No lo tiene? No. La canción, el disco es precioso, se llama Circulado Vivo. Tampoco lo conozco. No lo conoce. No. Acá también está Fina Estampa. Esa me suena un poco más. Ah, ahí está. Escuche. No sé si sos blanco. Es de Michael Jackson. Es muy lindo, lo tenés que reconocer. Bueno, qué lindo, che, espectacular. Pero vos qué sos. Y ahora se pega con una canción que se llama Americanos. Lo escucho. Bueno, recién usted anunció que está viniendo en noviembre un ícono del canto popular latinoamericano. De la nueva trova, no, eso no es, ¿esto qué es? No. No, eso ahí descontrola, de Caetano. Teneme la bandeja, que no se te caiga el winco. Viene en noviembre Silvio Rodríguez aquí sí, en Argentina. Sí. Y este es un tema quizá poco conocido, porque es el Silvio Rodríguez Sinfónico. Ah, pelota. Sí, y se llama Quédate, que no está dedicado a usted, por supuesto. No, me imagino. Se lo dedico a una chica que se llama Cintia. Tú partirás de mí. Seguiré solo con mi dolor y llanto. Mi convicción es no querer ya nunca más, porque la misma historia es otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Ay, qué romántico! Sí, estamos levantando el viernes y se lo estamos poniendo a tono a la gente, ¿no? Sí, los estamos preparando para un fin de semana zen aquí desde la radio pública. Así se van tranquilitos. Me hace acordar mucho al Serrat Sinfónico. Ah, mirá vos, ¿eso es una crítica? No. Usted bueno, fíjese. ¿Qué tenés? ¿Qué tengo yo? Saca de la otra cartuchera. Dijo zen, este señor hizo un disco que se llamaba Citizen. Tiene un disco nuevo. Es de Alaska, pero es argentino. Y hace algo de David Bowie. I don't want to go out, and I won't stay in. Get things done. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try, I try. La batalla de los DJs. Una versión como aplastadita para que la saque Marco Citadini en la guitarra, haciendo Amor Moderno de David Bowie. Esta canción, me quiero aclarar, en el año 85 la bailaban en Timbuktu. Sí, y había una propaganda, una bebida gaseosa que él la cantaba con Tina Turner. En la época eran toda la gente de la nueva generación, gente de 50 años, la gente de la nueva generación en aquella época. Sí, qué lindo. Un poquito tomada tiene la voz que canta. Kevin Johansen. Ay, de su último disco, Vi. Imita a Leonard Cohen. Es obvio, bueno, de hecho tengo. No le quise poner la versión de Leonard Cohen de Everybody Knows. Imita a Leonard Cohen, no, esta no participa. Si es una imitación, es un plagio. Bueno. Vamos ahora, si te parece, yo quiero hacer un pequeño homenaje. El otro día comentábamos a toda una generación, a toda una generación. Setentista se llama este tema, después le digo quién canta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así. Tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Bueno, es Ataque 77, muy bien, Ataque de la banda punk argentina. Levantamos un poquito. Levantamos un poquito. A los setentistas. A los setentistas. ¿Te acuerdas que en un momento se había puesto de moda? Sí. Ahora está de moda el relato. Está perfecto. Bueno. Después va a decidir este señor Citadini. Bueno, yo lo último que me queda en la gatera, no es mucho, en serio, porque yo dije que hoy venía a menos. Este señor fue parte de un grupito de amigos que polulaban por Las Vegas en la década del 50. Le hicieron el famoso disco Te grabo, grabás dueto después de que te morís. Se lo hicieron a Nat King Cole. Lo hizo Sinatra, como no lo iba a hacer su amigo Dean Martin. La gracia es quién canta con él. 32,192, take 15. Well, I gotta get a tattoo at 12:30 and I don't want to be late. Come on, Dean, show us how it's done. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. El tema es, ¿quién es este? Obvio. Sí, porque se lo dije yo.